Hemos tenido una lectura en el Salmo número 27 y vamos a tener ahora otra lectura en el Nuevo Testamento. Vamos a buscar Gálatas, carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 3, versículo 26, y vamos a leer el capítulo 4, versículo 7. Ya van saliendo los chicos para su actividad. Buscamos entonces Gálatas 3, 26 en adelante. Dice así: todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. En otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Palabra del Señor. Oramos. Dios, te damos gracias porque vos sos nuestro Padre, en virtud de que nos has adoptado como hijos tuyos. Y Señor, para nosotros realmente es un honor y un privilegio el poder decirte Padre, y el saber que somos tus hijos. Y el saber que tu amor de Padre para con nosotros es tan grande y sublime. Señor, te damos gracias porque no nos has dejado huérfanos en este mundo, sino que nos has rescatado para hacernos tus hijos. Y te pedimos que ahora que vamos a reflexionar en esta palabra tuya, vos nos hables. Señor, que realmente seas vos quien hable a la mente y al corazón de cada uno de nosotros. Y que vos nos libres en esta hora de otros pensamientos, de otras preocupaciones, hasta de nuestros propios conceptos formados y demás, para que podamos escucharte a ti. Y que tu Espíritu actúe en nuestro corazón, trayendo aliento, trayendo fuerza, trayendo esperanza, animándonos y reconfortándonos en la fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Algo que me llamó la atención desde chico era que para el Día de la Madre, creo que eso se empezó cuando yo era chico, más, ¿no? Dijeron, bueno, no, el Día de la Familia, ¿no? Porque alguno pues, no tiene madre, o bueno, para que no se ponga triste, ¿no? En la escuela, comenzó a hablarse más del Día de la Familia. Al Día del Padre parece que, no sé si es que importa menos, pero no se preocuparon tanto por decir, bueno, Día del Padre. Mal no vendría dos días de la familia en el año. Sin embargo, bueno, Día del Padre siempre ha quedado como Día del Padre. Y estas fechas así, son fechas para algunos de mucha alegría y para otros no tanto. Como pasa con Navidad o como pasa con otras fechas así especiales donde se espera reunión de la familia. A veces porque el padre no está, a veces porque uno no puede ser padre. No ha llegado ese momento, a veces porque lo ha perdido, a veces porque hay conflictos, por distintas cosas, ¿no? Por eso elegí especialmente este texto que nos habla de Dios como Padre y también como modelo de Padre, de quien no solamente Él es, sino que nos muestra y nos invita a ser también. Lo primero que quiero señalar en este texto es que somos adoptados por el Padre Celestial en virtud exclusiva de su buena voluntad. Versículo 26 del capítulo 3. Dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Leo de nuevo la primera parte. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo hemos accedido a esta situación de hijos de Dios? Mediante una fe en Cristo. Pero el mismo apóstol Pablo nos narra en distintas cartas, no solamente en esta, que esa fe de alguna forma nos ha llegado de parte de Dios. Porque no está en lo innato del ser humano tener fe en Cristo. Tener esa fe que lo ayuda a no solamente captar, sino asumir y adquirir ese hecho de que Cristo ha cargado en la cruz con nuestros pecados. De que el sacrificio de Cristo en la cruz no era una muerte más, sino realmente el Hijo de Dios cargando mis pecados en la cruz para otorgarme su justicia. Pablo explicaba, por ejemplo, en 1 Corintios, que esto es locura para el que no es hijo todavía, para el que no ha recibido esa fe salvadora. Lo decían estas palabras, 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hablamos de esto hace unos domingos, ¿no? Es locura, no se puede entender, no es algo innato. La fe no es algo que viene con el hombre, que si tiene voluntad, lo pone para colaborar para su salvación, y si no tiene voluntad, no lo pone. No hay modo de colaborar para la salvación. La respuesta que brota del hombre para recibir y aceptar el Evangelio viene de esa fe que ha sido donada, de esa fe que viene de Dios, que nos lleva a poder discernir las cosas espirituales, que nos lleva a poder captar el mensaje del Evangelio, no solamente a un nivel intelectual, como un mensaje más que transita por el mundo, sino como realmente el mensaje de vida que puede darnos vida en Cristo. En Efesios lo dicen estas palabras, en el capítulo 2, versículo 8, bueno, lo comento para no leer tanto, recordarán aquellas famosas palabras donde se nos dice que por fe, que somos salvos por gracia mediante la fe, y que no es por obras, para que nadie se gloríe, nadie se jacte. Si la fe fuera algo con lo que yo colaboro para mi salvación, algo que brota de mí mismo, podría jactarme y decir, bueno, yo puse mi fe, ¿no? Mi fe. Dice, no, la fe es una dádiva, un don de Dios, algo que recibimos de Dios. No es por obras, no es por la obra de creer que soy salvo, sino realmente que llegamos a ser hijos de Dios por esa fe que nos ha sido donada. Así que este ser adoptados por Dios como hijos brota del corazón mismo del Padre, de ese Dios que dice, yo a este quiero adoptarlo, quiero que sea mi hijo, y le brindo esa fe para que pueda creer, para que pueda recibirme en su vida, en su corazón, para que pueda querer caminar conmigo. Y una vez que hemos estado y que estamos en esta situación de hijos de Dios, tenemos la seguridad de que Dios no ha de abandonarnos. Es interesante la forma en la que Dios ahí decide adoptarnos. En medida que no éramos hijos, Él dice, yo a este lo adopto, yo lo hago hijo. Y permanecemos en esa actitud y en esa situación de hijos de Dios por su gracia. Si la salvación y esta condición de hijos fuera algo que mereciéramos, estaría muy en juego y estaríamos con mucho temor seguramente. Porque uno diría, bueno, hago cosas para merecer, pero también hago cosas de las que no soy merecedor, etcétera. Y uno estaría en una situación de mucha intranquilidad. El salmo que hemos leído es un salmo interesante. David nos habla ahí, no le tengo miedo a nada, dice, si vos estás conmigo. No le tengo miedo a nada. Lo dice de distintas formas y con poesía, pero no le tengo miedo a nada, Señor, si vos estás conmigo. Pero por favor, dice, vos no te alejes. Y después de hacer un clamor así, de pedirle a Dios que no lo abandone, lo dice con certeza, ya como convencido, como si hubiera escuchado de Dios una palabra que le hubiera dicho quédate tranquilo, o un abrazo que le hubiera hecho sentir que el Señor iba a estar. Y entonces dice en el Salmo 27, versículo 10, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. No hay nada que podamos hacer para ganar que el Señor nos reciba en sus brazos. Es ese amor de Dios por el cual Él nos ha recibido y nos mantiene en sus brazos. El Señor nos ama tanto que ha querido hacernos sus hijos. Y no hay cosa que hagamos nosotros que apague ese amor de Dios hacia nosotros. No hay cosa que vos hagas que Dios diga, bueno, entonces no lo quiero más. ¿No? El Señor te ama, te ha hecho su hijo, te ha adoptado como hijo suyo. El amor del Señor no disminuye por tus debilidades. El amor del Señor es eterno. Y el Señor ha de buscarte, a donde tenga que buscarte, con tal de que pueda mantenerte cerca. La segunda cosa que podemos señalar es que el Padre nos ha adoptado por amor, no por selección. ¿Sí? Dice el versículo 28, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y habla allí de tres barreras que el Señor salta en su amor por nosotros. Ya no hay, decía, griego ni judío. No importa la raza, el Señor nos ama igual. No hay esclavo ni libre, no importa la condición social, el Señor nos ama igual. Ya no hay mujer ni varón. Dios no hace diferencia de género, el Señor nos ama igual. Y esto está dicho en un contexto en el que el judío se levantaba, el hombre judío, se levantaba a la mañana y en su oración decía, gracias Dios, porque no soy esclavo, ni perro, ni mujer. Linda oración para ser escuchada por las esposas, me imagino, ¿no? Gracias Dios, porque no soy esclavo, la condición social, ¿sí? Ni perro, no hablando de los perros de cuatro patas, sino de los gentiles, de la forma despectiva con la que se referían los gentiles, ¿sí? Hablando allí de las razas, ni mujer, cuestión de género. En ese contexto, Dios inspira a Pablo y entonces dice que no hay esclavo ni libre, varón ni mujer, no hay, estas diferencias se terminan delante de Dios porque todos somos uno. En ese amor de Dios como Padre no hay favoritismos, no hay distinciones. Dios no adopta porque dice, este es mejor que el otro, me conviene más un chico, este es más blanquito, este es más negrito, este será de buena familia. ¿No? Es interesante porque los seres humanos, cuando hablamos de estas cosas, cuando se habla de estas cosas de adopción y demás, surgen estas cuestiones. Y pero andás a saber de qué tipo de familia es. Porque yo conozco, ¿no? O porque fulano conoce un caso que ha salido mal y esas cosas. ¿No? ¿De qué familia será? O se habla también de, bueno, pero no podés elegir, ¿no? Y por ahí, si es blanquito, si es negrito, y están estas cuestiones, están, se escuchan estas cosas. ¿No es cierto? Menos mal que Dios no hace estas cosas con nosotros. Porque ¿quién sería digno así, digamos, que llenara esos requisitos selectivos como para estar en la familia de Dios? Como para estar en esa familia de la divinidad, del Padre Celestial. ¿Quién de nosotros podemos decir, yo vengo de una familia que el Señor me va a querer adoptar? ¿No? ¿Quién puede considerarse respecto de Dios como si habláramos de razas? Como digno de ser adoptado. Delante del Señor es la pura gracia y ese puro amor, y dicho al revés, ese amor puro que nos lleva a ser adoptados por Él con alegría. Porque Dios no está eligiendo ahí como un juguete para llevarse, no está ahí eligiendo a alguien simplemente para llenar un vacío de Él, sino que está pensando en ser Padre nuestro. Lo que lo lleva a Dios a adoptarnos es ese amor infinito y sublime que nos tiene. Es ese amor que lo lleva a estar interesado en cómo Él ser Padre de nosotros, cómo Él ser Padre nuestro, qué aportarnos Él como Padre. Más que qué carencia, si hubiera carencia en Dios, pudiéramos llenar nosotros. Ninguna. El Señor se acerca a nosotros donde estamos. No dice a ver si este está más o menos como para vivir en esta familia y lo adopto, sino que al revés, como ninguno podíamos estar en esa familia, el Señor se acerca a nosotros donde estamos. Así lo dice Pablo en Filipenses, capítulo 2, versículo 3 en adelante. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta es la actitud del Padre Eterno, que dice, yo no me puedo quedar acá donde estoy, me acerco donde está el otro, me acerco donde está aquel que quiero que sea mi hijo. Y aquella gloria de Dios no la considera como algo a que aferrarse, no le importa nada, deja su gloria, deja su estatus, deja su nivel, deja su superioridad, deja todo para acercarse donde está aquel que Él quiere que sea su hijo. Porque no quiere que nada se interponga, no quiere que ninguna distancia opere allí como para no poder estar en comunión y en unidad con aquel que quiere que sea su hijo. Fíjense qué actitud la de Dios para adoptarnos. Qué actitud distinta la del Señor, la de este Señor que es Padre, este Señor que es Padre nuestro. En tercer lugar, el Padre Celestial no hace diferencias, nos da las mismas bendiciones. Dice el versículo 29, y ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Dios dice así, que trata distintas formas, y después lo va a decir un poquito mejor en el capítulo 4, que había tratado distintas maneras, en la antigüedad, bajo la ley, y luego venido Cristo. Pero esas diferencias no tienen nada que ver con diferencias que Dios hubiera hecho con el ser humano. Dice, a los otros yo los bendije, y a ustedes los hago continuadores de esa bendición. Ustedes están injertados allí y reciben esa misma bendición de Abraham. Dice Abraham que creyó por la fe, dice Abraham que recibió la promesa por la fe, dice Abraham que fue beneficiario de mis bendiciones. Yo a Abraham le prometí que si él creía en mí, si él me seguía, yo lo iba a bendecir, y que iba a actuar en él, y que iba a actuar en su familia, y que iba a mantenerlo en la fe, y que yo iba a ser su Dios, y que iba a permanecer siendo su Dios. Y esas mismas bendiciones nos hace a nosotros. De esas mismas bendiciones somos herederos nosotros, por esa misma promesa que le había hecho a nuestro padre Abraham, en tanto somos herederos de esa misma fe. El Señor nos trata igual, el Señor no hace diferencias. Qué bueno que tenemos un Padre que no hace diferencias. Qué bueno que tenemos un Padre que no dice, bueno, este me salió mejor, este me salió peor, así que a este le doy, a este no le doy. Qué bueno tener un Padre que realmente hace las cosas parejas. Aunque nos crió en distinta época, y probablemente le salgamos todos distintos, pero el Señor es un Padre de amor. Y como se vincula con nosotros a través del amor, las diferencias que hay entre nosotros, las diferencias que tenemos nosotros como hijos suyos, no son un límite a la expresión de su amor y sus bendiciones. Quizás a veces nos comparamos con otros y sentimos que Dios bendice más a otros. Pero probablemente el tema sea que no sea que Dios bendice distinto. Quizás nosotros no estamos todos en la misma sintonía con Dios. Quizás muchas de esas bendiciones que Dios tiene para nosotros no las disfrutamos porque nosotros estamos con la cabeza en otras cosas. Porque a nosotros nos interesa otras cosas. Porque nosotros en nuestra vida privilegiamos otras cosas que no son las bendiciones de Dios. Porque nosotros tenemos la vida encaminada y abocada hacia otras cosas. Porque estamos distraídos con otras cosas. Y entonces no discernimos, no pescamos esas bendiciones que el Señor quiera darnos. O porque quizás estamos entendiendo las bendiciones de Dios en términos que no tienen nada que ver con lo que Dios quiere y considera para nosotros como bendiciones de parte suya. En este sentido, a veces hasta se habla de arrebatar las bendiciones de Dios. Y fíjense cómo muchas veces la imagen que tenemos de cómo es ser un padre influye en la imagen que tenemos de Dios como padre. Yo he escuchado, han escuchado esto, ¿no es cierto? Arrebatar las bendiciones de Dios, lo han escuchado, ¿no? Como si Dios fuera un Dios mezquino que se guarda las bendiciones, así, y tenés que agarrarlo distraído, ¿no? O dormido, porque no te quiere bendecir. Quiere, pero no. Entonces, hay que arrebatarle, ¿no? Hay que confundirlo, o hay que en las oraciones decirle cosas rebuscadas para que a lo mejor le arrebatamos la bendición. Como si a Dios le costara darnos, ¿no? Como si Dios tuviera ahí unos recursos limitados y dice, bueno, mira, tengo muchos hijos, vamos a ver quién se porta mejor, o vamos a ver, ¿no? Y no tengo para todos igual, o no tengo tanto, así que tengo que ver. Al Señor le sobra todo, Él es dueño de todo. El Señor quiere bendecirnos, como estuvimos dedicando un domingo a eso. El Señor quiere hacernos bien. Las bendiciones que nos perdemos han de ser por otros temas, pero el Señor hace las cosas parejas. Porque Él es un Padre bueno y es un Padre justo y está en su esencia ser de esta manera. La última cosa que quiero mencionar, y no por última menos interesante en esta mañana, es lo que vemos en el capítulo 4. El Padre Celestial nos hace libres mediante la adopción. Dice ahí, a partir del versículo 1, en otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. En todas estas palabras, más o menos, lo que Pablo está transmitiendo es, había otro tiempo, bajo la ley. Allí, bajo la ley, Dios nos trataba como si fuéramos menores, como si fuéramos chicos, no como adultos. Pero dice, ahora que ha venido el Espíritu, que el Espíritu mora en sus corazones, Dios los trata de una forma distinta. Quizás detrás de esto estaban las distintas prácticas de las distintas sociedades en esos pasajes de la niñez a la adultez. Los romanos, por ejemplo, tenían lo que se llamaba la toga virilis. Los chicos tenían una toga púrpura, que decían adornos, bordados y demás. Allá cuando pasabas a la adultez, no podías usar más esa toga. Te daban una toga blanca, sin adornos, sin nada. Ese es su nombre, toga blanca, adulto. Y por lo tanto, con derechos a tomar responsabilidades sociales, como el servicio militar y como cargos públicos. Era un hombre, era adulto, era libre. Antes de eso, si el padre no estaba, dejaba cuidadores. Y aquí nos habla de dos términos. Uno es el que en esta versión se traduce por tutores, pero en realidad es guardianes. Y la esencia de la palabra nos transmite el guardián de un hijo huérfano. El padre está lejos y nos deja a alguien que nos cuide como a un hijo huérfano. La ley. No como castigo, no como algo malo, sino algo para cuidar, dice Pablo, al Hijo de Dios. Así el Señor había dejado la ley, para cuidarlo, para que no se desbande, un guardián que lo cuide como un hijo huérfano. Y también había dejado los mayordomos, administradores, dice esta versión que he leído, para que no despilfarre los bienes, para que no lo engañen, para que no le saquen las cosas. De esas bendiciones y promesas, el Señor dejó allí administradores para cuidarnos, para que no se nos pierda eso. Pero dice, ahora los trata de una forma distinta. Luego de la cruz y luego de Pentecostés, dice, los trata de una forma distinta. Yo he mandado el Espíritu en ustedes para que puedan moverse según ese Espíritu que han recibido. En esa libertad, ya no bajo la ley, sino confiando Dios en lo que ha sembrado en nosotros como hijos. No nos trata como bebés, nos trata como adultos, confiando en lo que Él ha puesto en nosotros. Y esta también es una buena imagen para nosotros como padres. No es cuestión de controlar allí a nuestros hijos. A veces hay hijos grandes y los padres siguen tratando ahí de controlar las cosas, para estar seguro de que anden por lo que ellos piensan que es lo más correcto. Y a veces nosotros los padres humanos nos equivocamos en lo que consideramos que es lo más correcto, ¿no? Pero Dios, que es el Padre celestial y eterno, nos trata a nosotros con esa confianza y esa adultez, diciendo, bueno, dale, tenés libertad. Todo te es lícito, no todo te conviene. Yo te dejo el Espíritu que te guía en lo que te conviene. En lo que te conviene. Dios confía en lo que ha puesto en nosotros. Nosotros como padres también tenemos que confiar en lo que hemos sembrado en nuestros hijos, para que ellos encuentren su camino, para que ellos lleguen a realizar una vida de adultez. Algunas cosas no coincidirán seguramente con lo que nosotros pensamos que más les conviene, pero si hemos sembrado bien, confiemos entonces en aquello que hemos sembrado. Si controlamos, es que probablemente no estemos tan confiados de que aquello que sembramos ha sido bueno. El Señor nos trata como adultos. Y somos sus hijos. Y ya somos sus hijos. No es que vamos a ser. No somos hijos adoptivos a prueba. Ya somos sus hijos. Y por si quedaba alguna duda de que no hace diferencias, cuando habla de este Hijo de Dios encarnado para llevarnos a esta condición de hijos a nosotros, dice, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Por las dudas, por si acaso, nacido de una mujer, este Salvador del mundo que ha venido a hacernos hijos de Dios. Oramos. Padre, te damos gracias. Gracias porque nos has adoptado como hijos tuyos. Señor, qué bendición, algo que nosotros no podíamos lograr ni conseguir de ninguna manera, participar de tu familia. Gracias, Señor. Nos viste huérfanos y nos hiciste tus hijos. Señor, te damos gracias, porque si te hubieras fijado en cómo somos y de dónde venimos, y si esa fuera una condición para ser tus hijos, estaríamos todos perdidos. Sin embargo, es tu amor eterno e infinito el que te ha llevado a adoptarnos. Señor, gracias. Gracias porque no mirás cómo somos, sino cómo querés que seamos y a dónde vos nos querés llevar. Señor, te damos gracias. Gracias porque tu misericordia y tu amor se expresan con nosotros cada día. Gracias, Señor, porque aunque podamos temer o aunque algunos sufran que padre y madre los abandonen, tenemos todos la certeza de que vos, que sos nuestro Padre, nunca nos vas a abandonar. Siempre vas a estar con nosotros. No hay nada que pueda apagar tu amor de Padre. y nosotros te damos gracias. Señor, te agradecemos porque vos no haces diferencias, sino que realmente nos tratás a todos tus hijos por igual. Sos un buen padre, un padre justo, un padre equitativo, un padre amoroso y recto. Y Señor, te damos gracias porque vos confías en nosotros. Gracias, Señor, por haber enviado tu Espíritu a que more en nosotros, en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente. Señor, sabemos que a veces no somos buenos hijos. Sabemos que a veces no te correspondemos. Y necesitamos una palabra tuya. Pero te damos gracias, porque aunque vos nos exhortás y nos animás y nos avisás, aún así seguís confiando en nosotros. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por ser nuestro Padre. Y gracias por el tipo de Padre que vos sos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.